curiosamente uno de los premios que tal vez más importantes en el país en cuanto a la cantidad de dinero que entrega. Uno cuando empieza a revisar los premios de distintas fundaciones, ya YACIPF, Techin y demás, el nivel comparativo a la inversión que realiza el municipio de La Barría es una de las más altas en premios a la innovación que hay en el país. Aunque parezca mentira y sea un dato a veces que no se lo reconoce porque la verdad que es una inversión muy importante que realiza la municipalidad en esto. Agradecerle a quienes son los participantes o han participado como postulantes al premio, que habla de alguna de las características importantes que tenemos como ciudad, que es el interés por innovar, por crear, por avanzar, por crecer y desarrollar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Agradecer a todos los que aceptaron formar parte de este comité evaluador, que a nosotros nos prestigia el premio. Si nosotros no contáramos hoy por hoy con la participación de la SIC, como la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, por segundo año consecutivo, si no estuviera la universidad, si no estuviera el Colegio de Ingenieros de la provincia, como también este año un órgano institucional de los industriales, como es la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, sería tal vez un premio que no tuviera el valor y la capacidad de análisis de un comité científico que lo reconozca en su importancia. Y por último, reconocer algunas cosas que han pasado en la ciudad durante este último año y pico y que tiene que ver con un hecho puntual que tuvimos el fin de semana, que fue la cena en el parque industrial del encuentro entre el empresariado industrial de La Barría, que creo que nos sorprendió a todos. Marcela, la presidenta del Centro Industrial de La Barría, estuvo en esa cena. Algunos de los que están acá estuvieron el viernes en la cena, junto con la gente del parque industrial. Y viendo cómo el empresariado de La Barría, el empresariado industrial, aquellos que agregan mucho valor, que generan riqueza, se plantean seriamente cómo seguir avanzando en esta economía que nos plantea a veces dudas, a veces incertidumbres, pero que La Barría no pierde una forma de pensar, de encontrar empresarios innovadores, de encontrar empresarios creativos, de haber incorporado una nueva generación de empresarios muy jóvenes que está teniendo la ciudad y que también le hace al desarrollo de nuestra ciudad. Esto sería imposible sin agregar conocimiento, sin agregar valor, sin el rol de la Facultad de Ingeniería, sin el rol de otros creadores de conocimiento que tiene nuestra ciudad. Y la verdad que nos hace pensar que La Barría tiene por delante un futuro mucho mejor que seguramente el que estamos viviendo, que nos hace ser optimistas sobre hacia dónde vamos como ciudad, una ciudad que no se queda solamente de brazos cruzados pensando que las soluciones vienen de otro lado, sino que encontramos empresarios industriales que apuestan, que ponen su capital, que apuestan a tal vez a perder, pero que apuestan con riesgo y ojalá obtengan los resultados que ellos están pensando por el bien de la ciudad. Muchas veces la sociedad tiene debates sobre su pobreza, sobre la necesidad de ayudar a los que menos tienen, sobre la necesidad de asumir la responsabilidad social empresaria que tiene que tener todo movimiento empresario. Si miramos la pobreza solamente como tal y no miramos que hay gente en la economía que tiene o en la sociedad que tiene que generar riqueza, seguramente estamos apostando a un país que día a día se empobrezca cada vez más, porque un día no va a haber riqueza para distribuir. Si nosotros con estas pequeñas cosas que ya les digo es tal vez las más importantes en valor económico que se hagan en el país, logramos que nuestra ciudad siga incorporando capital, siga incorporando riqueza, siga incorporando innovación, vamos a tener trabajadores mejor pagos, empresarios que ganen más dinero y una ciudad que tenga mucho más para repartir.